Muy buenas, bienvenidos y bienvenides una semana más al podcast de Escuadrón Pinmin, el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast 144 con el especial titulado Nos exiliamos a Andorra. Y como cada semana nos acompaña nuestro amigo Zant. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas, pues me pillas aquí haciendo la maleta ya para la mudanza. Nos vamos a Andorra, pero ya, estamos aquí perdiendo dinero y sí. Se ha liado una que luego, bueno, ahora lo comentaremos. En el podcast pasado ya empezaba, lo comentamos un poco, pero es que hasta las televisiones así nacionales se han puesto a criticar a este youtuber tan famoso que tenemos aquí y lo han dejado de terrorista. Y también tenemos a nuestro becario favorito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Vale, si mañana no está el equipo habitual, yo no hago este programa. La última vez que me toman el pelo, ¿vale? Sobre todo a la audiencia. Lo podemos tener a becarios este programa con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? ¿Vale? Becarios no. Señor becario, hola, ¿qué tal? Señor becario, muy bien, pero ¿cabemos en Andorra? ¿Podemos vivir en el...? Es que yo he visto que todo esto está como muy ocupado. Eso estaba pensando yo, ¿eh? Pero... Tiene que haber un límite ahí. Un rascacielos o algo así. A mí me da igual, la caseta del perro va bien, ¿no? Cualquier sitio. ¿Tú piensas que Andorra es Andorra la Bella? No sé si lo habéis escuchado alguna vez, que es la ciudad. La parte esa central donde está la avenida esa de las tiendas de electrónica y tal. Y bueno, hay zona de bares y tal. Y luego está la montaña más arriba, que ahí ya pues está la zona de esquí y todo eso. Y hay alguna casita de gente, por lo menos cuando yo iba, que cuando yo iba a Andorra hace 2 o 3 años, yo creo que no había muchos youtubers aún. Y allá hay casas guapas, que supongo que ahí estarán ahora ya los youtubers afincados. Viven en mansiones, te imaginas, ¿no? Ahí no sí, se sí. Van para irse a una casilla pequeña, ¿eh? No, yo seguro. Yo creo que, por ejemplo, como nosotros. El Belleta vive en un piso. ¿Vive en un piso el Belleta? Sí. Joder, yo pensaba que se había montado una casa desde cero. No, porque tienen el vecino, su vecino es este, el otro, el Wilfredo ese, no me acuerdo cómo se llama. Wilfredo, Willy Res. El Willy Res ese. Entonces eso es porque le gusta a ellos vivir ahí en plan comuna. Sí, claro, pero claro, ahora estará llorando con el pobre Belleta, que el otro tiene una hija, creo, o un hijo, y ahora supongo que pasará de él. Algo he visto que preñó a una, ¿no? Sí, sí, este es el único que ha sabido preñar a alguien. Se ve que Los otros no están preparados aún, ¿no? Los otros no están preparados. No saben apuntar bien. No viene en el manual de YouTube. No viene el manual, no deben de saber muy bien cómo va la cosa. No, es que están todo el día con vídeos de ASMR, ¿puede ser? ASMR, que es lo que están haciendo antes. Sí, lo desconocía totalmente, ¿eh? O sea, has descubierto un nuevo mundo, ¿eh? Explícalo, sí, pero es que... explícalo, lo que es. Que me daban escalofríos al escuchar esas cosas. Gente que, no sé, que hace ruidos y 10 millones de visitas. Por chupar un micro, ¿no? Sí, chupar un micro... Un tío que pone una funda a un micro, lo llena de espuma y hace así como que está cortando el pelo, no sé, y la gente le... Tío, 5 millones de visitas, pero la gente ganando dinero a expuertas, ¿eh? Con eso. Estamos perdiendo el tiempo aquí, haciendo el tonto. El ASMR lo han prohibido de la norma de Twitch, ya no puedes hacer más. Había gente que se dedicaba a eso. Habrá un directo y se dedicaba a chupar el micro y ya está. A ver, yo creo que lo han censurado un poco en plan a lo sexual. No puedes hacer según qué cosas. Parece Nintendo, joder. Chupar un micro siempre es sexual, ¿o no? Correo Nintendo. Sí, sí, sí. Correo Nintendo. Los pioneros. Explorar cosas. Correo Nintendo, qué interesante. Bueno, pues aparte de Andorra, que vamos a qué vamos a hablar más. Vamos a hablar de la época de los videojuegos cuando iban en cassette. ¿Eh? ¿Os acordáis? De los cassettes. No. Sí, me acuerdo, sí. Ah, vale. Eso no sé si ha envejecido un poco mal, ¿eh? Porque no sé si tiene fecha de caducidad. Los cassettes, no sé. Vamos a hablar un poco del Hitman, podemos hablar, ¿eh? Del Game Pass, del X-Live Gold, exactamente. De Resident Evil, ¿no? Del amago de portabilidad de Microsoft a los 60 euros, ¿no? y las tarjetas estas, y además no lo sé, porque si están más baratas en Amazon, yo no sé dónde sacan estos precios, luego lo comentamos, a ver. Vale, pues... Y no he encontrado ninguna noticia de Sakurai, porque sabes que últimamente siempre hay que hablar de Sakurai, es obligatorio, y sí. Hay que hablar obligatoriamente también de Cyberpunk. De Cyberpunk sí he encontrado, de Sakurai no sé, le habrá pasado algo, alguien tiene su teléfono para avisarle. No es un podcast si no se habla de... O de Sakurai o de Cyberpunk, ¿no? Sí, no, pero no. Hoy hablaremos de Satoru Iwata. ¡Ojo! ¿Qué dices? Sí, sí, ahora hay novedades en España, cuidado. O sea, hay novedades. No sé si la habéis visto, pero luego hablaremos de Satoru Iwata. ¿Has escondido alguna parte del guión que no hemos visto? No ha dado tiempo a ponerla, pero ahora pondré la noticia. Lo comentamos la semana pasada, pero ahora se confirma que llegará a España el libro de Iwata Ask. Por parte de Planeta de Agostini. De Antena 3, muy bien. Sí, sí. Pues nada, si os parece pasamos a hacer lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Start to play. Bueno, ya estamos en Sé lo que hicisteis la semana pasada, sección, como siempre digo, para recordar, hablar, debatir lo que hemos jugado, cosas del podcast. Vosotros podéis enviar un correo electrónico para decir, pues yo me he comprado X juego, me ha parecido esto, o comentar cualquier cosa de la actualidad, por ejemplo. Esta semana no nos ha llegado nada de nadie, comentaremos cosas nuestras, y yo os pregunto, ¿a qué habéis jugado esta semana? Por ejemplo, Sergio, seguro que has jugado a muchas cosas. Yo esta semana no he jugado a nada en especial porque he estado ocupado en otras cosas, pero por ejemplo me gustaría comentar un poco que me he enganchado mucho al canal de La Torre de Arthur en Twitch, que es un chaval que está jugando esta semana al Xenoblade, el de Wii. El Xenoblade Chronicles. ¿Te acuerdas de él? Sí, sí. La versión de Switch, pero... Está jugando la versión de Switch, sí. Exactamente. Y yo que cada vez me quedo maravillado. Ese juego, ¿cómo cojones lo podía mover la Wii? ¿Reventaba? ¿Explotaba? Yo no sé. Todo es súper... No sé, cómo aprovechaban el sistema para que vaya tan bien. Ese juego, que escenarios gigantes... No lo sé. Entonces me he quedado muy, muy, muy flipado mirando ese juego, ¿sabes? Porque, ¿has quedado con ganas de jugarlo? Sí y no, porque... Es que también es un juego que tienes que invertir 40 horas, 50, 60, ¿sabes? Yo creo que más, ¿eh? Y coño, me parece más fácil que lo juegue el chaval este en Twitch por mí y lo comentamos. Y encima lo va comentando, ¿sabes? Entonces, es bastante bien. Pero la cuestión es que a raíz de esto me he buscado el Xenoblade X y lo he puesto a la cola para jugar, seguramente la semana que viene, pues os comentaré un poco. ¿Verdad? ¿Ese es el de Wii U o el de Switch? El de Wii U, que no lo quieren portear a Switch, porque se ve que es un juego que también es demasiado amplio. Y la Switch peta. Y la Switch peta, o la conversión debe ser complicada. Porque también tiene como una parte de juego online, o... Es que no exactamente no lo sé porque... Ya te digo, no he jugado. ¿Eh? Yo lo tengo, pero no lo he jugado. Uy, yo igual. ¿Qué dices? ¿Lo tienes? ¿Qué cinta? Esos juegos hay que jugar. No, ese lo compré de segunda mano en el Game, porque ya los juegos de Wii U estaban desapareciendo, bueno, los más así buenos. Y digo, lo voy a pillar. Lo pillé por 20 euros y digo, ya lo jugaré cuando tal. Lo mío es peor, porque me pillé la edición especial y ahí está. Y venía con figurita. No venía con figura, eran de estas que venía, creo que un libro de arte pequeño y no sé si un steelbook, no me acuerdo la verdad. Típicas cajas de esas que eran de juegos especiales de Nintendo, ¿no? En la época Wii U, eran cajitas así como rectangulares, ¿no? Tipo... Exacto, sí, estaban las rectangulares y luego las que venían rollo con algún amigo. Sí, sí, sí. Y esta solo venía eso, me parece que un libro de arte y poca cosa más. Sí. Fue un juego, recuerdo que mucha gente lo odiaba y otra gente lo ponía muy bien. Porque era un poco diferente al otro Xenoblade. Exacto, yo lo que escuché también fue mucho eso, que de todos los Xenoblade es un poco el menos favorito quizás. Sí, aunque hay gente que lo pone muy bien y que dicen que gráficamente para ser de Wii U, que es un juego que está bastante trabajado. Entonces, bueno, no sé si algún día lo sacarán para Switch. Yo creo que es el único juego que falta ya en Switch de toda la saga, ¿no? Porque... Hombre, yo leí la noticia de que no estaban interesados, pero pueden que mientan también, ¿sabes? En sacarlo... Normalmente mienten. En sacarlo en Switch porque tenían un problema de conversión y que... A ver, sí. Monolith Soft me imagino que tendrá que hacer otras cosas, ¿no? El problema de ponerse a trabajar. No, pues Monolith Soft es una compañía que aparte de hacer sus juegos la tienen de putita, ¿sabes? Para hacer partes de otros juegos que Nintendo no puede hacer, ¿no? Como Retro Studios o Next Level Games. Exactamente, o sea, yo qué sé, viene... Necesito una pista de Mario Kart, ¿sabes? Y llaman a estos y la tienen que hacer, ¿sabes? Tienen que dejar lo que estén haciendo y hacer las mierdas que Nintendo no puede hacer. Sí, y luego cuando vuelve la pelota antigua ya no se acuerda lo que están haciendo. Sí, claro. Y luego, luego me vendrá el jefe, me llamo todo, no le gustará, le volcará a la mesa, me vuelta a empezar y siempre estamos igual, ¿sabes? Pues sí, no, es lo de siempre. Ese es el... Un bucle. El bucle. Pero aunque tengo entendido, luego lo comentaremos, hay una noticia en el guión del hombre este que es el creador de Tingle, que dice que Nintendo, en las oficinas de Nintendo están desiertas, que no trabaja a nadie, porque por culpa del virus están todos en su casa, ¿sabes? Claro, y antes... teletrabajo, ¿no? De trabajo, deben de estar atemorizados por si toca el timbrecillo, ¿sabes? Toca quién es Miyamoto. Y ahí la mujer ahí con la mesa para que no la vuelque, ¿sabes? Clavando clavos en el suelo. Debe ser todo muy, muy traumático. Sí, pero los japoneses son muy especiales, ¿eh? Con eso. Son muy... Luego esta semana también estaré investigando porque como han cambiado las normas de la plataforma Twitch, que es la de Amazon, ¿sabes? Sí. Han puesto un montón de normas súper raras, ¿sabes? Nada, o sea, es que lo de prohibir lo de chupar micros me parece un poco raro. Pero esto de poner las normas nuevas tiene que ver con el cambio de presidente del gobierno de América o no, casualidad. Yo creo que tiene algo que ver con el crecimiento de la plataforma y que se están buscando cosas nuevas para no pagar a la gente. Esa es mi opinión. Estamos poniendo normas, el otro baneo, no sé qué. Porque... Yo le he visto mucho eso de que están baneando a muchísima gente últimamente en Twitch. Porque son cosas muy, muy, digamos, muy. Yo qué sé, que no son materiales, yo qué sé. Son cosas casi opinables. Yo te baneo porque opino de que te ves eso baneable. ¿Eh? Igual que los escotes, ¿no? ¿Puede decidir Twitch acerca de mi escote y cuánto escote necesito o cuánto escote crees para que sea provocativo? Es que claro, bueno, depende del escote, tendrás más suscriptores o menos. ¿Tienes un departamento de escotes? ¿La ministra de Igualdad me opina algo sobre este tema? Obviamente no, porque esta no tiene ni puta idea de nada, pero bueno. Pero yo qué sé, cosas vulgares o gritar, simplemente ya son es motivo de expulsión. Bueno, pues entonces cierra. Entonces, la plataforma. Entonces nosotros algunos tenemos, ya les prohíbe la entrada directamente. Sí, entonces nosotros no podríamos salir de ahí porque eso de llamar gitano a Iwata, imposible. Porque puede ser que un gitano se ofenda o algo así, ¿sabes? Gypsy. Sí, puede ser, ¿no? O llamarle rata, tampoco puedes llamarle rata, ¿sabes? Coleta rata. Y luego hay normas súper estúpidas como de que tú no puedes hablar de armas o de violencia en tu canal mientras estás jugando al Valorant, por ejemplo, o al CSGO. Eso es muy estúpido, ¿eh? Eso, a una plataforma que lo principal es jugar a juegos. Porque sé de un caso, por ejemplo, que tenía el avatar de un arma, de una pistola, ¿sabes? Y se la han hecho quitar. Vale. Un emoticono de una pistola. Y le han dicho, no, eso es lo que dices. Porque Twitch es una Big Tech, ¿ya? Twitch es una Big Tech, claro, porque pertenece a Bezos, es una empresa participada por Amazon, seguramente completamente. Los máximos accionistas, ¿no? Amazon, ¿ya? Entonces, como he visto gente preocupada y he buscado alternativas y hay un montón. O sea, este no es un caso como Twitter, que hay Twitter y ya está. No, y... Sí, dime. No, no, que la alternativa ahora es Gap, ¿no? Gap, o sí, Gap. Pero Gap es pues, diferente, va mal, no funciona bien. Igual que la otra de Parler, la de Parler, pues lo que sé. Parler ha muerto. Parler te baneo y... O sea, no una persona, sino la plataforma entera, ¿sabes? Del servidor me refiero, ¿no? Y el presidente nunca se ha encerrado acojonado porque la amenazan. Pero en este caso, en el caso de los streamers, sí, hay un montón de plataformas, como por ejemplo la China. Es una Tencent, es una empresa china que compra todo. Eso vamos, son los de LOL, creo que tienen LOL, tienen un montón de juegos que lo están petando en Asia también. Lo miré en Wikipedia, donde salen, yo qué sé, han comprado media empresa. Tienen acciones en Epic, en Ubisoft también, ¿sabes? Tienen un montón. Es un monopolio gigante, pero gigante, y al paso de los años está creciendo más. Sí, sí, no, cada día tienen más dinero y compran más cosas. Un acuerdo con Tencent en China, Nintendo. Sí, con Tencent en China. Puede ser. Parece que es en el tema de distribución de consolas y tal. Es que eso estaba muy. O al menos hace pocos años ha estado muy censurado el lanzamiento de según qué juegos o qué plataformas en China. Sí. Pues tengo entendido que Tencent no se lleva muy bien, por ejemplo, con el tío de AliExpress. Siendo empresas chinas, es un poco curioso que ya está rivalidad, porque igualmente el dueño máximo supremo es siempre del Lidl. Claro, son comunistas. ¿Vale? Claro. Entonces he encontrado esta plataforma de Tencent que se llama Trovo con V, Trovo. El dominio es Trovo Live. ¿Pero eso es todo chino? Que va, no, es todo americano. Es tal cual, han cogido todo lo de Twitch y lo han puesto de color verde. Muchas veces lo encontraréis hablando. Yo cuando hablo de Trovo, digo que el Twitch verde. Como Luigi, ¿no? Es el, digamos, es exactamente igual. Es el Luigi de los servicios de streamer. Y entonces, esta plataforma paga más, y va bastante mejor que Twitch, porque yo hice una prueba con el ordenador para subir cosas y contenidos. Pero aparte de esta, he encontrado... Esta, digamos, sería la copia de Twitch, Hay gente... Te Trovo mismo te paga si considera que haces contenido de calidad. Como no hay mucha gente, pues ellos directamente te pagan. No hace falta que sables a tus suscriptores con suscripciones, claro. A pagar a fin de mes. Y he encontrado otras más interesantes, que son estas que están... Que no tienen un servidor central, ¿no? Y son, no sé cómo van con un sistema de blockchain, y yo me imagino que va como, pues yo qué sé, como los P2P y estas cosas, ¿no? Y he encontrado dos de ellas, una que se llama Delive, que también ahora mismo han estado acojonados por el tema este del asalto a Capitolio, porque también les han acusado de promover el odio y este tipo de cosas, Y esta no me ha gustado porque también pagan. Cuando tú estás viendo el directo, en teoría te pagan con unos tokens que luego puedes intercambiar por cripto con monedas, que a su vez puedes pagar a la persona que está streameando, ¿sabes? Streameando es el que está haciendo la emisión. Estamos tardando en subir el podcast ahí, ¿no? Entonces. No, esta puedes hacer lo que te dé la gana en Delive, porque yo he visto por la mañana, porque por curiosidad he visto un pavo que está en su puta casa y ha decidido que por la mañana emite los capítulos de Doctor Slum en catalán. Hostia. Y yo, joder, qué guay, ¿no? Me la guardo. Pero, claro, obviamente, esto es basic copyright. Igual que lo que iba a decir, entró Bolive, podéis poner música si queréis, porque explícale a un chino que la música tiene derecho de autor, ¿sabes? Se ríe, tío. Ya me lo está contando. Se la suda todo. Y esta no me ha gustado, no me ha gustado que va como mal, porque también hice una prueba de calidad y es muy complicado esto de los tokens y cómo tienes que monetizar tu canal a través de criptomonedas. Y luego he encontrado la última de todas, hay más supongo, que se llama Teta, como las tetas, ¿no? Pero en este caso se escribe con TH al principio, TH, y la podéis ver, está en TetaTV. Mola el nombre, ¿no? Por lo menos. Estas no me suenan, pero sí que sé que, por ejemplo, los últimos años que los streamers más famosos de Twitch algunos se cambiaron de plataforma, unos se fueron a Facebook, creo, y otros se fueron, no sé a qué web, pero era algo parecido también a rollo Twitch. Pero yo creo que la cosa está que mientras los streamers más grandes se queden en Twitch, el monopolio de las otras no va a crecer demasiado. Bueno, pero hay alternativas, no pasa nada. Siempre puedes elegir, ¿no? No es un cárter, como dicen ahora. Si no te gusta mi plataforma, te vas a otra. Y luego, claro, no hay otras. ¿Por qué? Porque me he dedicado a quitarlas del mercado. Sí, a ver, si ponen las restricciones tan duras como supuestamente las van a poner, veremos si alguno se acaba yendo y hace el cambio, ¿no? Y esta última, ya acabo con el ZTV, esta sí que me ha gustado porque directamente no hay tokens, directamente te pagan con su criptomoneda, ¿no? Entonces tú estás viendo ahí, cuando tú estás viendo un directo te conviertes en un PER, que es como una especie de semilla que también estás transmitiendo lo que te están enviando a otros usuarios, ¿no? Me parece súper curioso eso. Y digo, coño, esto es como el BitTorrent, ¿no? Cosas así. Pero, ¿yo con criptomoneda puedo pagar en Mercadona? No, ese es el problema. En el caso de Teta, por lo menos tiene un acuerdo con una tienda de videojuegos para comprar juegos de PC. Pero bueno, me parece curioso. Y además, el tema de criptomonedas yo no lo acabo de entender. Y es un mundo, ¿eh? Y si hay que estar metido ahí. Sí, es un mundo. Y creo que ya está. No se interesa nada este tema, pero bueno, Fran, te toca. Bueno, pues me he guardado unas cuantas para mirarlo luego en diferido. Sí, la verdad que yo lo que decía antes, ¿no? Que si al fin y al cabo acaban baneando o las medidas de Twitch se endurecen y tal, pues al igual la gente sí que reflexiona y cambia de plataforma. Pero bueno, yo creo que Twitch de momento se lleva el palmarés y la gente no creo que tenga demasiada intención de cambiar de plataforma. La semilla ya está bien arraigada ahí. Sí. Va a ser complicado de quitar. Pues nada, comento si queréis lo que he jugado esta semana. Sí. Me he pasado al Yakuza 0 al final. Hostia, ¿y qué tal? Me he pegado un vicio bastante, bastante fuerte al juego. Y la verdad es que me gustó muchísimo, ¿eh? O sea, ya lo que comenté la semana pasada, que sí, algunas misiones secundarias que te meten un poco a la fuerza, porque no es que haya ido a saco, en plan solo el modo historia, pero la verdad que me ha gustado bastante, el final me gustó mucho, muy emotivo, con los personajes y tal. Y bueno, como tengo prácticamente toda la saga en PS4 comprada, solo me falta el Kiwami 2, que bueno, viene a ser el Yakuza 2 original remasterizado. Pues esta semana también he empezado el Kiwami, el Yakuza Kiwami normal, que bueno, es el 1. Y nada, ahí voy. La verdad que me está gustando bastante. La verdad que la historia de todos los yakuzas y tal engancha bastante. Y nada, me llegó ayer el Pokémon Espada con el DLC. No sé si os acordáis, comenté hace un par de podcasts que me lo quería comprar. Sí. Y nada, lo encontré por game a 40, sí, a 40 euros. Gastos de envío 45, o sea que la verdad que me ha salido bastante bien. Teniendo en cuenta que sí, la verdad que sí. El precio del DLC solo son 30, pues por 15 euros más he tenido el juego en casa, en físico. O sea que bastante bien. Pues yo, bueno, he terminado el Ghost of Tsushima después de... Bueno, esta semana le he metido caña. Lo terminé ayer y me quedé con el sabor de boca de decir, joder, se ha marcado un juegazo. Es una IP nueva, porque al final Sucker Punch, que es la desarrolladora, es la compañía que supongo que la mayoría conoce por haber hecho, creo que son, sí, son 4 Infamous. Sí. Pero a mí es una saga que me gustó mucho. Y claro, es un... De pasar de Infamous a un juego enfocado al tema de samuráis, el Japón de aquella época y tal, pues puede ser complicado, pero se han sacado una IP nueva que, joder, está muy bien hecha. Ha hecho muy buen trabajo, ¿no? La ambientación es total. La puesta en escena es soberbia. Parece que estás viendo una película de samuráis. A veces me recuerda a Kill Bill en según qué cosas. O al... Yo no soy mucho de pelis japonesas, pero sí que he visto alguna película de samuráis occidental, tipo, yo qué sé, la que hizo Tom Cruise, que no recuerdo cómo se llamaba, El Último Samurái, creo que era. Sí, me recordaba mucho a ese estilo. Y está el juego muy bien hecho. Y la historia también, la historia hasta el último momento te deja ahí enganchado. Tiene un desenlace que sí que te da a entender de que puede ser factible una segunda parte. Técnicamente es un juego brutal. No está al nivel de The Last of Us en algunas cosas, pero en muchas cosas es un juego técnicamente notable, excelente. Y bueno, lo que digo, hay muchos. Está la generación PS5, Xbox Series X, pero yo no he visto juegos que se vean tan bien, por ejemplo, como este. O está en el top, ¿no? Sí. Entonces, joder, lo vuelvo a decir, si no hubiera sido el año de The Last of Us 2, habría sido el año de Ghost of Tsushima. Entonces yo lo recomiendo totalmente y a ver si puedo hacer un análisis para el canal de YouTube. Que hablando de canal de YouTube, esta semana subí una especie de review, vídeo tributo a Skies of Arcadia. Lo tenéis en el canal de YouTube, Squadron Pinmin. Lo buscáis y ahí lo tenéis. Y si os suscribís, pues ahí tendréis el aviso de todo lo que vayamos subiendo. Que esta semana vamos a subir el especial de los mejores lanzamientos de 2021. Hemos pensado que no solo serán para Switch, subiremos también multiplataforma, ¿no? Porque al final el podcast lo estamos haciendo más multiplataforma también, porque al final... Yo creo que será mejor, ¿no? Comentar un poco, al menos lo más destacado de lo multiplataforma o de las otras consolas. Sí, al final la actualidad manda y Nintendo a veces se hace de rogar o hay unas temporadas muy largas en las que apenas hay noticias, hay novedades o simplemente no hay lanzamientos o muy pocos lanzamientos. Entonces, bueno, yo creo que la mayoría de los oyentes que tenemos también tienen las otras plataformas. Y yo creo que les interesará ver eso. Y me compré una PlayStation Vita. Los que me seguís por ahí a lo mejor ya lo habéis visto. Y nada, la vi bastante bien. Estaba impoluta como nueva. Era una espina ahí que tenía clavada hace tiempo. Y la pillé. Con caja y todo. Y bueno, poco a poco le iremos dando uso. Le iremos dando vida. He estado mirando y es bastante complicado... No sé si complicado o caro hacerse con un catálogo físico en condiciones. Ya miraré a ver cómo me lo puedo montar. Pero bueno, esa es la idea. Tendrás que buscar mucho por... No sé si segunda mano game, cuando lo abran, o Wallapop, ¿no? Tirar de Wallapop. Sí, sí, al final es eso. O a lo mejor eBay o yo qué sé. eBay también, sí. O Limited Run Games, que aún siguen sacando juegos de Vita. Creo que eso es lo que más juegos sacan. Eso sí. Sacan de Vita. Yo creo que casi todos los juegos que sacan tienen su versión Vita. Entonces eso, bueno. Una consola nueva y nada. Poco más que añadir. Yo creo, bueno, sí, comentar. En el podcast pasado nos dejó un comentario en iBooks. El amigo Ángel X19, nuestro oyente mítico de siempre, que dice: buen podcast y se agradecen los minutos extra. Por la duración pensé que nos sorprenderían con el defensor del Pikmin, por lo tanto pronto queda esperar al siguiente. Un saludo, Pikmin. A mí me da lástima porque este usuario nos dejó un correo en el defensor y lo estamos alargando mucho. Eso da a pensar un poco... Hablar más rápido porque hay que meter el defensor. Daba a pensar un poco, ¿no? La duración del anterior podcast a que sí que habría el defensor, pero bueno, yo creo que hoy sí que toca. Sí, porque al final nosotros pedimos. En el anterior podcast fuimos los primeros en hablar de Andorra. Nadie más había hablado de Andorra y nosotros los primeros. De hace años, referentes, referentes. Referentes, todos nos han copiado. Exactamente. Luego he puesto en el guión bueno, no se puede ver, obviamente. Pero he puesto en el guión una screen del feed del podcast. en un resumen de las suscripciones que hay en total del podcast, de todas las fuentes, tanto iVoox, Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Pocket Cast, Pocas Adit, y tenemos 687 suscriptores a día de hoy. Yo creo que nunca habíamos tenido tanto. O sea, ¿Y tú crees que toda esta nueva gente sabe la dirección de email para mandar las cosas? O la sabe y pasa también, que puede ser. Si alguien quiere enviar algo, sí. escuadronpimin@gmail.com. Ahí podéis enviar para el defensor, para hacer lo que hicisteis. Incluso para PayPal, si queréis donar dinero para nuestros servidores, para... Porque la web la tengo ahí, que ya voy a comprar esta semana el dominio. Será seguramente... Bueno, no lo voy a decir, que a lo mejor alguien la compra y nos quita el dominio. Un secuestro, ¿no? Sí, porque ya secuestraron la de .com, Entonces, sí, bueno... Tengo el panorama que compran los dominios para que luego... Se reventa. Caro. Sí. Es que está todo ya mascado en internet. Por ahí se quedará. Porque vale 60 euros el dominio de escuadronpimin.com. ¿Dices? Sí. La reventa vale eso. ¿Quién lo ha comprado? Un americano. Sí. Porque al ser un dominio que estuvo tantos años activo, pues... Alguien lo ha comprado, en plan... Si lo quieren recuperar, pues tendrán que pagar. Ya, pues a ver si no algún oyente se marca 60 euros de donación y puedes ir ahí a luchar por el dominio. Esto es mío. Un oyente con pasta que le haya tocado lotería o algo. 60 euros, macho. Pero, un eso, oyente de Andorra. Si estuvieras en Twitch chupando micros, te lo daban al segundo, tío. Sí, claro. Es que estamos aquí, pero perdiendo el tiempo en grabaciones, guiones... montar audios, vídeos y de todo. Mira, por ejemplo, los guiones los puedes vender, tío, porque ponemos imágenes, ponemos de todo. Los comentarios, claro. Cállate ya, hijo de puta, ¿sabes? Cosas así. Hay algún guión que es para marcar, ¿eh? Sí, o sea, los podrías vender. Sí. El premium, la venta del guión. Acceso 3 horas antes de la grabación, ¿no? Al guión. Porque nuestro guión, internamente no tenemos chat, escribimos siempre encima del guión. Si tenemos que escribir algo, cállate ya, que déjame hablar a mí. También sí. Lo escribimos encima del guión. Todo eso queda se queda ya marcado para siempre, porque no se borra más. Han, tengo una pregunta, porque en el Game Pass, el 28 de enero, van a salir los Yakuza, ¿no? ¿Verdad? Sí, el remaster he leído, ¿no? Me parece que son el 3, 4 y 5, ¿no? 5. Si quiero jugar a uno de estos, ¿por cuál tengo que empezar? A ver, la cosa es que, yo ya había jugado un poco a la saga, ya lo comenté, y me estoy mirando un poco el orden cronológico. El primero sería el Yakuza 0, si quieres jugar en plan historia, y luego sería los dos Kiwami, y luego ya puedes empezar por el remaster, o sea, por los remasters, que son el 3, 4 y 5. Que empieza por el 3, ¿no? Porque no pienso. Yo empezaría por el 3, si no vas a jugar a los otros, empezaría por el 3. No, porque es que me parece mucho contenido. 3, 4, 5. Sí, a ver. Puedes probarlos a ver qué tal, si te gustan o no. Y además, el gamepad de este mes viene The Medium, el Cyber Shadow, el Desperados 3, que creo que es nuevo y todo. No hay tiempo para jugar a todo, ¿eh? Que va, si esto es pagar para, no sé, para tener para una mantener colección, la corriente de los servidores. Sí, para tener una colección de juegos de que luego no es accesible. Supongo que habrá gente que tiene mucho tiempo, pero yo no. ¿Has jugado al Hellblade? No, tampoco. No. No. Lo he apuntado para la para ahí, pero que va. Vale. Luego lo comentamos y eso, pero bueno, yo este mes me he suscrito del Game Pass. ¿Qué dices? No, sí, a ver, básicamente porque no me había enterado que habían subido el precio. Ya no del Gold, que bueno, es la noticia que ha salido hace poco, sino de la... Creo que es la cuota mensual estándar, no la Ultimate. Creo que eran antes 4 euros, ¿verdad? Y bueno, vi en el recibo que ahora había subido a 10. Entonces digo, bueno, intentaré buscar alguna familia de estas. Alguna familia también. Por favor, claro. familias vacías de Game Pass, enviar un email que están necesitando una. Sí, si sabéis de algo, pues o ponedlo en el chat de Telegram, de Squadron Pikmin o lo que sea. Luego, digo, hombre, es que a veces, es que hay, literalmente, la verdad que a veces hay meses que no juego nada del Game Pass y digo, ¿para qué pagar 10 euros si no juego nada? No es lo mismo pagar 3, 4 euros o si compartes cuenta con, en familia y todo esto, pagar menos. Cuando hablemos del equipo libre, te cuento el truco para ahorrar en el Game Pass. Vale. Estoy viendo que habéis puesto aquí, bueno, supongo que lo ha puesto el becario, comparativa de impuestos con otros países. Ya, pero vas a hablar ahora en esta sección de Andorra. Bueno, como quieras. O en noticias, o al final. Pasamos a las noticias, ¿no? Y hablamos ya, porque alguna cosa más que comentar de... Nada. Tú, lo que tú quieras. Si abrimos el melón de Andorra, yo es que... Vamos a abrir la sandía. Sí, la sandía, o el melón. Sandía, exacto. Sí. Te pillo. Si tenéis YouTube... ¿Cómo que no tenéis? Si todos tenéis YouTube, buscáis el Squadron Pikmin y os suscribís. Y pasamos a las noticias. ¿Quieres conocer el lado íntimo del staff de Squadron Pikmin? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche Nintendo? Ven a vernos en Lolitas Pikmin. Nuestras Pikmins más seductoras te esperan. Vale, pues ya estamos en las noticias. En las noticias, Made in Andorra, ¿no? Exactamente, porque esta semana ha sido la noticia que Rubius se marcha a Andorra. Ha salido hasta en la Ana Rosa, ¿eh? Ha salido en Ana Rosa, no sé, en el programa sí, lo vi después de Ana Rosa. Que hablaron de lo yo lo vi, pero por lo visto se inventaron un poco las cifras que quisieron ellos, ¿eh? Lo claro, dejaron porque, al chaval como... Porque después de haber recibido... ¿Cuánto? 150 millones de... 150 mil millones de euros en subvenciones, las teles y los periódicos y los medios. Nosotros no nos toca, porque hacemos un podcast, ¿eh? No nos toca nada. Joder, un poco de... ¿cómo se llama? Publicidad... De propaganda institucional. Institucional, sí. Poneros mascarilla, cabrones. Estas cosas, ¿sabes? FFP3. FFP3, claro. Las demás no cuentan. No. Me hizo especial gracia que comentaba el Ibai este, que también lo nombraron. Bueno, aparte que creo que se inventaron una cifra de lo que cobraba él, que él decía, interesa mucho el sueldo de los youtubers y todo esto, pero luego a los medios el sueldo de los políticos sí que no les interesa. Pero al del youtuber hay que saberlo. Eso parece verdad que... Sí, sí. No de sé. Los presentadores que se quejan de esto, porque claro. Yo vi ese día, tenía unas gestiones que hacer por la mañana y no fui a trabajar. Bueno, fui a media mañana. Y vi la televisión de Ana Rosa y estaban comentando eso. Dice, ¿tú te crees este que se queja de que aquí se tira el dinero, no sé cuánto? Estaban hablando gente que, según tengo entendido yo, habían pagado multas a Hacienda por no pagar eso. Yo te explico lo que yo sé. En el programa que yo lo vi es el famoso, el que salió en Twitter, por lo menos es el Ya es Mediodía, que es el que hacen después de Ana Rosa. Y está, no, yo era Ana Rosa, sí. Y está el personajillo este que se llama Jade Ruiz, que este, yo soy el agente de Rubius y le pongo denuncia. Jade ¿Vale? Ruiz. Este era el que se inventaba los datos, creo. Javier Ruiz. Javier Ruiz es el... Ah, el tonto de la SER. Es tonto de hacer. Este es el que hace de rol, que siempre te pone en la pizarra los datos que él quiere y te hace las estadísticas y te los... El de la tablet. Es el de la tablet, sí. Luego los datos los inventa él o se los habrán dado a alguien. Se lo habrá dado el de la propaganda institucional para que le ponga esos datos. Va de enterado, pero luego lo que dice es falso, la mayoría. Se los ha dado Iván Redondo, ¿no? Exactamente. O el... este, ¿cómo se llama el presidente este intento de antes, de Nintendo España? El gordito. Pepe Arcas. Pepe Arcas. Se la ha dado Pepe Arcas. Por datos. No sé quién es más fiable, si el uno o el otro. El Pepe Arcas. Y entonces, nada, este se dedicó a decir... Como siempre hemos explicado mal la noticia porque no lo han explicado ni el principio ni el final, pero es importante, el Rubius se va a Andorra. Y luego sí. Lo han criticado, ¿no? La o sea que no lo sabe. Sí. Y este estaba diciendo a los niños que estáis viendo esto ahora mismo, que sepáis que Rubius... os está robando. ¿Y yo cómo? O sea, Rubius... Él me ha robado 100.000 antes. Rubius en principio no está robando a nadie porque es muy... Pues se puede ir a Andorra, ¿sabes? No está atado aquí con... Se puede, tiene libertad para moverse y hacer sus cosas porque es una persona libre, ¿no? Entiendo que si tú pagas haciendo aquí y estás conforme, luego te puedes ir a donde te dé la gana. Porque hasta donde yo entiendo, nunca le han puesto una multa o una paralela, ¿no? Él siempre ha pagado. Yo, por lo que entiendo, yo lo he escuchado a él hablar y yo por lo que entiendo es que una de las razones que se va por Andorra, esto seguro que lo habéis escuchado muchas veces, es que Hacienda te acosa. La presión, sí. Te acosa. Y entonces, te pide 20.000 papeles, ¿no? Y luego te los vuelve a pedir. Y luego te manda 20 cartas. Sí, él decía que le habían acosado mucho, ¿no? Que estaba un poco hasta las narices de... Porque, como sabéis, la ley también es una cosa muy, muy típica de España, de que escribe las leyes, pero las escriben así un poco raras, ¿no? Que pueden interpretar, ¿sabes? Sí. Y entonces, claro, a lo mejor de un año para otro, pues la interpretación cambia. ¿Eh? ¿Y puedes hacer algo? No, tienes que joder. Claro, y sí. Encima te ponen la multa y tienes que pagar la interpretación nueva. Vale. Yeah. Entonces, una cosa, se ve que se ha cansado de esta situación. He dicho, yo me la tiro. Él se pira con su familia. Y es verdad que ahí, yo me imagino que la gente con la que habla él o con la que interactúa también están ahí. ¿Sabes? Entonces, Me imagino que ahí él tiene cierto sentido que se vaya. Pero bueno. Pero al final esto no solo ha pasado con el Rubius, ha pasado con futbolistas. Exactamente. Al, Al final sí. Pasó con el Cristiano Ronaldo. Yo creo que no, lo digo de memoria, ¿eh? No sé si cobraba, yo qué sé, te digo un ejemplo, 70 millones y la mitad se lo llevaba Hacienda, ¿vale? Y él decía que a ver si le podían, yo qué sé, bajar un poco la presión fiscal, Hacienda no quería. Al final, ¿qué pasó? Que se piró y Hacienda veía cero euros de Cristiano Ronaldo en vez de aflojar un poquito. Sí, bueno, pasa como si... Pasa. Normalmente cuando tienes cierto dinero, tú vas donde más te conviene. También ocurre como Rafa Nadal no tributa en Mallorca, tributa en el País Vasco. Es una cosa un poco extraña, es complicada, tampoco vamos a dar lecciones de economía aquí. Pero bueno, ¿quieres que hable ya de Vandal? Porque yo te pregunté ayer o antes de ayer, ¿quieres que me escuche el podcast de Vandal? Que esta semana hablan de tenemos un infiltrado. Hablan de Andorra. Y le dije, y si me lo haces escuchar, yo seguro que yo que sé, me reviente la cabeza o algo. O sea, te reventó, ¿no? Exploto en bilis, ¿no? Claro que me reventó, coño. Es en plan. Es el ya te marca, ya cuando te preguntan, ya te marca la respuesta que te contestan. Entonces hay que estar, ya la editorial de Vandal es que hay que estar en contra de Andorra y hay que. España. Jóvenes psicópatas, sobre todo. Entonces, como que cuando los adoctrina, ¿no? Entonces le está explicando esto al chaval, el chaval se cree que no hay que pagar impuestos. Tampoco, ¿vale? Cogido con pinzas. ¿Sí? Entonces, yo, bueno, nada de lo que no me esperase, pero una parte que me sí que dije, estuve a punto de quitar el podcast. Pues entonces había uno de ellos, como no sé cómo, es que no voy a mirar ni cómo se llamaba, porque es que pasó. Estaba diciendo que lo importante era ir contra la gente que tiene una opinión favorable contra el Rubius o contra la gente que lícitamente se va a Andorra, ¿eh? Entonces, estos, si tú pones en Twitter que ok, bravo Rubius por esto, ¿eh? Bravo Gref por irte también, o Lolito, que son más o menos los que se han ido. También hay que cargar con esta gente, ¿eh? Si tú opinas lo contrario, lo que hay que hacer es ir contra ti. Coño, no, deja a la gente que opine lo que quiera. Te das cuenta que, al igual es coincidencia, ¿no? Pero parece que las webs de videojuegos asociadas con periódicos tienden a poner más noticias de este tipo o expandirse un poco más. Pero sí. Es curioso que lo hagan dentro de su podcast. Que no lo hagan dentro de la web que están asociados, ¿no? No lo sé. No, me imagino que lo harán en el podcast porque en la web, los artículos, como tienen los comentarios encendidos, me imagino que... Sí, porque esta mañana han puesto un artículo en El Español, que es el periódico de JJ, y era un artículo contra el Rubius, llamándolo de antipatriota. Antipatriota, sí, claro. O algo así. Que bueno, si nos pasamos a repasar el historial de JJ, podríamos ver quién es el más patriota o quién no. Sí, bueno. Pero bueno, rápidamente a mí los youtubers nunca me han hecho mucha gracia, en general. Joder, youtuber. Pero con este tema, pues mira, me han hecho como posicionarme de forma más favorable hacia ellos, porque bueno... Es un poco videojuego, pero no vamos a entrar en política. Pero yo considero que con los impuestos en este país, pues no se usan de la forma que se deberían de usar. Y entiendo que gente, ya no solo por la presión fiscal, sino ver que tú te dejas un dineral en lo que pagas a Hacienda y el dinero se tire de muchas formas en este país. Está muy bien lo de carreteras, hospitales y tal. Yo creo que nadie, si alguien le dicen tu dinero va a ir al 100% a hospitales, carreteras, colegios o lo que sea, nadie se va a quejar. Por lo menos en mi opinión. Pero cuando ves que el dinero se tira en otras cosas, pues bueno, a lo mejor ya empiezas a valorar irte o lo que sea. O sea, los memes estos de que los youtubers que se han quedado aquí en España... En plan, el dinero de Alex el Capo va para abrir carreteras o sí. Cosas así. Entonces, claro, esa es mi opinión. Es decir, bueno, yo entiendo que cuando... Yo también entiendo que, bueno, Rubius votaba lo que ahora... todo lo contrario de lo que hace, ¿no? Entonces también es verdad que cuando tú tienes dinero y cuando sabes el valor que tiene tu dinero, pues ves las cosas de otra forma cuando a lo mejor eras más joven o cuando no tenías ese poder económico que tienes ahora. Y cuando te tocan el dinero, pues ya no ves las cosas como antes. Y eso creo que le pasa al 95% de la gente. Y los youtubers pues son igual de personas que la mayoría y muchos pues se han ido. Y pienso que los que se quedan, bueno, se pueden quedar por X motivo, por familia, o porque no se quieren ir, o porque están bien, o porque en el futuro verán un beneficio por haber hecho esto por parte de algún organismo. Yo me quedo con tu hipótesis de la semana pasada, que si no me la Andorra es porque no pueden por alguna razón. Bueno, la hipótesis esa es de que no van a Andorra porque para ir a Andorra tienes que, aparte de tener que todos los youtubers que son top tienen poder económico para ir, para comprar y para mantenerse, pero luego está el motivo que es de que para tienes que pasar un examen médico. Y ciertamente hay muchos youtubers que a lo mejor ese examen médico no lo pasan y por eso se quedan, que también puede ser. Entonces, bueno. Y no es coña, porque yo lo estuve mirando y tienes que tener un examen médico bastante en condiciones. Es decir, que no sea. Vamos, que no estés dando por saco en el hospital cada 2x3. Hombre, que a mí me pareció muy elegante eso de Andorra, que tienes que poner un depósito, ¿sabes? Por si haces un atraco o si utilizas la sanidad de forma indebida, lo que sea. Pues pilla la pasta de depósito y me parece súper elegante eso. Eso lo tienen que hacer en todos los países. Creo que vi un hilo en el que se lo echaban en cara al tal Belleta 777, creo que es. No sé el nombre del este. Y le dijeron que él solo tuvo que ir una vez a urgencias y ya está, que no. A mí, yo lo he explicado muchas veces, yo de todos los youtubers que conozco, de streamers, estos que crean contenido, yo creo que el más versátil que es, que existe, es Belleta. Porque yo lo digo en serio, él hace su papel, ¿no? Cuando hace los directos, sí. Él sabe a qué público va, pero yo creo que a Belleta, si le dices, preséntame el Sálvame o el Telediario, creo que no va a tener ningún tipo de problema en hacerlo. Ya. ¿Eh? Que es porque el tío es un crack, bueno, no sé, tiene una habilidad natural para hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Porque hay unos que parece que, yo que sé, que no saben hacer nada más. No lo critico, ¿eh? Bueno, cada uno tampoco, tiene su campo. Tampoco sé, yo qué sé, yo. Mira, tengo delante los requisitos para que en Andorra te acepten, ¿vale? Ser mayor de edad. Eso es. Residir en el país durante 90 días como mínimo al año. Yo creo que en ese sentido son muy poco estrictos. Luego, no tener antecedentes penales, pasar una revisión médica, que aquí ya no sé si será un problema. Luego tienes que dejar una fianza de 30.000 euros. Hostia. Claro, porque si tú vas ahí y atropellas a una señora, ¿sabes? Y no te puedes. Aunque te declares insolvente, el Estado tiene esos 30.000 euros para pagar a la señora que es atropellado. Sí. Luego, disponer de un piso en el territorio, ya sea arrendado o comprado. Ah, podemos alquilar, está bien eso. Sí. Y luego, hemos hablado de los 30.000 euros, luego como obligación tienes que invertir 400.000 euros en el país. Lo cual es una locura, o sea. ¿Pero eso en qué mediado de tiempo? Pues eso no sé, pero... Será nada más entrar, ya tienes que certificar como o en algo, en papeleo, que ya vas a dejar esos 400.000 euros. No sé si comprando vivienda o montando un negocio o no sé. Y bueno, luego te piden el pasaporte, certificado de antecedentes penales, certificado médico. Te imagino que tendrás que tener un trabajo, ¿sabes? No hace falta. Sí. Tener un trabajo supongo que es más importante que invertir ese dinero, si no es que no habría ni camareros en Andorra, tío. No, bueno, esto es vivir en Andorra. A lo mejor el que está trabajando de camarero simplemente tendrá un permiso de trabajo puntual, imagino. Porque lo de invertir 400.000 euros sale en negrita, por encima de todo. Ya, sí. Y nada, eso. Fotocopia de justificante de pago de la fianza de 30.000 euros y demostrar que vas a invertir 400.000 euros. O sea, es y esto te lo lleva una gestoría de allí. Es lo primero que he buscado, ¿eh? Has buscado en Google y Andorra. Requisitos Andorra. También es verdad que yo he estado, yo soy de Altino, Andorra, ¿no? Se ha visto claro, ¿no? Pero un poco he indagado un poco las razones porque la gente opina lo contrario, porque hay que quedarse en España, digamos, y pagar impuestos. Y esta gente normalmente ya son gente que está muy asentada aquí y tiene hijos, ¿no? Entonces, sí. Ya esto de irse a otro lado ya es una cosa inviable, ¿sabes? Y entonces el tema es esto, te reconocen que sí, que esté en España, gasta los impuestos de los políticos, como les da la gana, de una forma totalmente... Claro, el dinero no te acuerdas de eso, el dinero no es de nadie, ¿no? Mm. Pero... No es de nadie, pero lo uso yo. Sí, pero bueno, entonces creo que también hay que valorarlo todo, hay que tener... Respeta hacia todas las posturas, cojones. Sí. Yo he estado... No solo hacia la postura que te dice la editorial o te dice el tío que paga la propaganda institucional, cojones. Hombre, es comprensible un poco a ambos lados a veces. Claro, yo imagino, vaya. Zant, que está callado, es del Team España. No, la verdad es que un poco indiferente, ¿eh? Se ha soplado, el Team se ha soplado. Pues sí. Yo he estado en Andorra, porque bueno, yo es que cuando siempre he ido cada año, sobre todo por Navidades, pues llegas allí y te gusta estar. Ves la nieve, estás allí, el ambiente que hay de comercio, de tiendas. Claro, bueno, también piensa que toda esta gente, yo creo que en plan un Rubius. Este tío no puede salir a un centro comercial y pasar desapercibido como si nada. Lo tiene complicado, sí. Claro, esto ahí en Andorra pues ya es otro rollo. Seguramente ahí lo reconozcan igual, pero bueno, muchísimo menos que en España, vaya. Pero Andorra, ya no es el paraíso fiscal o lo que sea. Yo ya lo veo más como un sitio que vas a vivir para estar tranquilo, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, vivir en Madrid, Barcelona o yo qué sé, o Palma, Baleares. A vivir a Andorra, porque estás allí, hay una tranquilidad brutal, hay bastante seguridad y es otro estilo de vida mucho más tranquilo. Entonces, depende de qué tipo de persona también, pero yo lo valoro más en el plan de, joder, aquello es un paraíso no solo en el tema del dinero. Una especie de retiro, ¿no? Sí, además, yo recuerdo hace 9 años, fuimos allí... Casualmente la Nochebuena. Fuimos en autobús y llegamos allí. Llegamos a las 11:00 de la noche. Y estábamos buscando el hotel. Y de golpe vino un policía. Estaba todo la calle vacía. Viene un policía y dice... Esto creo que ya lo conté en el podcast. No, yo no lo sé. Cuéntame. Y viene un policía y estamos buscando el hotel. Y dice... ¿Necesitan ayuda? No sé qué. Y digo... Hostia, sí, estamos buscando este hotel. Dice... No hay problema. Le acompaño al hotel. Y eran 4 calles. Nos acompañó hasta la puerta. Y dice... Que vaya bien a la estancia. Y muchas gracias. Y eso yo, como me he sentido... Es un detalle que dices, hostia, esto no me lo han hecho en ningún sitio. A un trato así no lo sueles ver. ¿Sabes? Es decir, no, en ningún sitio lo he visto. Y me quedé como, hostia. Y ya había estado, pero joder. Es que cada vez que voy, pues... No sé, como que te sientes a gusto allí. Pero bueno, que es un tema complicado, pero... Yo creo que se ha hecho mucha carnaza de esto. Y se han hecho el Team Rubius y el Team Ibai, ¿no? Cada persona es un mundo, ¿no? Y más, por ejemplo, el Rubius, que sí comenta que ha estado muy acosado por Hacienda, incluso que siempre lo ha hecho todo bien y todo esto. Habrá que ver cada caso en concreto, ¿no? ¿Qué razones tienes y si, coño, pues viene así, si es normal o no que se haya ido? Claro, sí, normal, claro. Sí. Es que al final, normal, si no cuidas... Es normal que se vea. Habrá puesto el telediario y ha dicho, ¿qué cojones? Vale, yo me voy a quedar aquí si esto se está hundiendo. Adiós. Sí. El que puede. Claro. Pero bueno, es no sé cómo acabará. Igualmente, aunque se vaya, el Rubius no va a perder. Por mucha mala campaña que le hagan, no va a perder. No, el Rubius lamentablemente tiene capacidad para cargarse a la mesa entera de expertos, de Ana Rosa, del programa El Mediodía y de también del Ferreras, también el solito. Se y de puede Jorge Javier Vázquez. El Jorge Javier Vázquez también. Y le puede decir, tío, encima, haz bien tu trabajo. Y es que al final este tío gana más dinero que esos. que es lo... Escúchame, van a tener algún... yo lo expliqué. La semana pasada, o hace dos, Gref sacó 2,5 millones de audiencia en Twitch, presentando nada en espectacular, sino su puta skin del Fortnite, ¿sabes? Claro, yo, claro. Yo me imagino que eso le habrá llegado, esa noticia le habrá llegado al presidente de Telecinco y le habrá dado un parrus. ¿Eh? ¡Alarma, alarma! ¿Cómo es posible que este chaval tenga más audiencia que yo? Esto cada vez es más noticia, el éxito de los streamers, youtubers, etcétera. Ahora, es una cosa que... Esto sí que también lo han comentado en Radio Vandal, que más gente y gente más adulta van a acabar descubriendo Twitch porque cada vez está más ordenado y siempre van a encontrar a alguien que le haga más gracia. Entonces, sí, una nueva audiencia. Por eso te he dicho, yo te puse el caso al principio de que me estaba que por las noches y por las tardes me veo un tío random que ni conozco, que está jugando al Xenoblade y me quedo con él embobado y con su chat a ver qué coño hace, ¿sabes? Sí, eso se hace mucho ahora, bueno, hace años, pero ahora lo estoy viendo que se hace mucho más. Es que hay gente que, yo lo he escuchado, que prefiere ver a un tío jugar, pasarse el juego, a pasárselo él personalmente. Es decir, yo en vez de comprar el juego y tal, me lo veo en YouTube o en Twitch, de principio a fin, y ya tengo la experiencia vista y ya estoy contento. Es un poco compañía. En Twitch puedes encontrar también gente que pinta figuritas, hace dibujitos, ¿sabes? Que tiene su pasión. Sí, he tenido para todo, vaya. Es no que solo tiene su pasión en estos. Hay un montón de canales que juegan en ajedrez, ¿sabes? Te enseñan y al dominó. Al dominó no sé. Sí, yo, por ejemplo, al ajedrez sí. Por ejemplo, a ver, luego lo comentaremos, la noticia del Resident Evil. Pero la demo exclusiva del 5, pues no la voy a jugar porque no tengo Play 5, obviamente. Claro. Lo que voy a hacer es verme un gameplay, ¿no? Sí. Ya sí, tengo uno guardado en inglés. No sé si al final veré este o me buscaré uno sin audio. Pues yo lo vi ayer también en Twitch con el tío de la tarde. Hay un tío de la tarde que hace las noticias. Está el Sassel que hace por la noche, pero por la tarde viene otro que no sé cómo se llama, lo siento. Porque esto no me lo he preparado. Y hace las noticias, y ayer se jugó a hacer las noticias. Hacer las noticias es ir a Vandal y leer lo que pone por ahí. Se ve que lo hacen todo el mundo. Y se pasó la demo y se la pasó con los dos finales. ¿Que sabías que tenía dos finales? Yo no. Pues ahora lo sabes. Está muy bien por eso, más que nada, en plan. O la gente que yo que sé no tiene X consola y se quiere ver. Pues mira, voy a verme el gameplay de este tío que lo está jugando y ya que no me lo puedo comprar, pues lo veo. Y también los streamers hacen un montón de música. O sea, de ellos, de gente que toca la guitarra o es DJ, tipo de cosas así. Hay un tío en bueno, no sé qué plataforma usa, que es en YouTube, que toca una batería eléctrica, ¿vale? Y la gente le pide canciones por el chat y le ponen un vídeo en YouTube con la canción. Y él la toca y la gente le va pagando dinero. Este creo que lo he visto, es un americano, puede ser, ¿no? Sí, con un fondo de playa o algo así. Siempre sí, se ríe mucho. Tiene peluches de Ibis, sí, me parece. Sí, ese. Y a lo mejor te ponen un vídeo de, yo qué sé, hasta tocado del Persona 5. O le ponen vídeo de cachondeo y él toca la batería y la gente le va... Son monedas virtuales que luego se convierten en dólares, en verdad. Sí, los bits, ¿no? Sí, algo así. Parece. Y sale cosas del Sonic también. Bueno, he visto unos cuantos vídeos y está muy guapo. Y el tío lleva ahí como años y cada X días se conecta a X hora y hay como 100 o 200 tíos y le pagan pasta por... Oye, quiero que toques esta canción. Le ponen el enlace de YouTube, va sonando la canción y el tío la va tocando. Sí, es que es un mundo. Ahí... Catálogo para... Hay mucha variedad realmente en Twitch y en estas plataformas. Sí, sí, o sea, los tiempos cambian, ¿eh? Conclusión, que me voy a Andorra con Sassel. Cuando Sassel se acabará yendo, ¿eh? Porque Sassel es también del team Andorra. Sí, pues sí, ya lo vi. Lo que pasa es que la novia no se quiere ir. Bueno, la novia cuando vea que el dinero florece, se irá. Pero la novia, ¿tú lo sabes esto? Si hace también streamers o algo así. Yo creo que no. Los hacía antes. Y juega algo, o comenta, es Nintendera, comenta algo. Se maquilla, no. ¿Qué hace esta chica? Ella hacía el Brothers, ¿no? Brothers, sí. Que no es broma, ¿eh? No particularmente esto, pero sí que se dedicaba a eso. Pero yo no sé qué es Brothers, solo conozco una página web porno que se llama así. Pues ya está. Es eso. Se dedicaba a eso. ¿Qué dices? Sí, bueno, no sé si tan explícitamente, pero yo he visto fotos... Top fans. habrás visto montaje. No. Cuando se anunció que era la novia de Sassel, salieron fotos y vídeos de... ¿Cómo te lo digo? De leche cayendo por ahí. ¿Qué dices? Tal cual, Leche nintendera, pero no. No, o sea, leche de brick, eso sí, pero echándosela por ahí, Bueno, tipo foto artística, me te refieres, ¿no? Bueno, pues se ve todo el calamar ahí, No, lo digo en serio, ella se dedicaba a eso. Y él estuvo una temporada que le decían, tu novia es puta, y él bloqueando a gente y todo. A ver, él por lo que veo yo, él la trata así con mucho cariño. Ay, cariño, te quiero mucho, no sé qué. Total, y luego dice, dame la cena. Vale, sale. Ya. No sé. Pues ella se dedicaba a eso, No, según leí yo en Foro Coches y vi fotos y tal. Joder, coño, las fuentes Foro Coches, tío. Bueno, lo investigaré. Ya, la próxima semana, soy el becario, os traigo un artículo de investigación. Sí, sobre equipo de investigación. Investigación de streamers. Sí, sí. Pero es que yo soy súper fan de Chasel, tío. Yo pago 5 euros al mes, tío, por estar por ahí, por comentar en su chat. Te has hecho un antipipero. Un pistachero se ha hecho. Sí, pistachero. A mí me encanta. A mí reírme de los piperos es una cosa que, no sé, debo tener algún tipo de defecto, pero es que me encanta. Pero, a ver, Sonyers, los Sonyers son piperos, los Xboxers son pistacheros y los Nintenderos que son. Los Nintenderos son bichos raros, tío, que no hay que los entienda. Sí, esa es la cuestión. Vale. Ya está. Dejamos tema Andorra, tema streamers. Tema Andorra se ha llevado medio podcast, me parece a mí. Luego hay una noticia que el titular dice: se buscan 6.000 videojuegos para reconstruir la historia del sector en España. Están pidiendo videojuegos, ¿no? De los años 80 principalmente, ¿no? Sí, tío, lo que decíamos antes, que los videojuegos antes venían en cinta de cassette. Sí. Claro, y esto tú no lo sabías, pero España era un país pro, era el uno de los mejores haciendo videojuegos. Y la producción de videojuegos sale aquí, en España. Esto es lo que comentabas antes de grabar. Imagino que estos videojuegos, o sea, buscan videojuegos españoles, hechos en España. Están buscando videojuegos. Exclusivamente, ¿no? La Biblioteca Nacional, ¿sabes? La Biblioteca Nacional ni siquiera tiene copia, o las empresas, se ve que han... ¿Te suena, por ejemplo, Dynamic Multimedia, que es... PC Fútbol, Blade Runner... Esta empresa, pues, estaba, antes de que tú nacieses, ya estaba haciendo videojuego. Sí, yo recuerdo, a ver, La Abadía del Crimen, o... A ver, ese que te he comentado antes, había uno de Butragueño también... Sí. Son juegos súper... A lo mejor hoy en día son bizarros, pero eran juegos de la época... Que antes lo que se llevaban eran estos, las cintas estas, que se distribuían en los kioscos. Sí. Y también, es verdad, que también había mucha piratería, porque, a ver, estamos sinceros, piratear una cinta no es muy complicado. No. Entonces... Sí, es básicamente la cuestión por la que se fueron a la mierda. También es verdad que ya la última época estaban compitiendo ya con consolas de 8 bits, como la Master System, que entonces ya a partir de ahí no podían... Había una calidad de salto, digamos, tecnológico, que no podían solventar. Era más complicado, sí. Es más complicado. Así que esto es un llamamiento a la audiencia. Si tenéis algún vídeo que os paséis por la página de la Biblioteca Nacional, que si tenéis algún videojuego, una cinta de esas tiradas de los años 80, ¿no? ¿O pagan? ¿Cuánto pagan? Pero eso iba a decir yo, a ver. Yo creo que es el legado español. ¿No decías que hay que ser tan patriotas? ¡Cojones! Pues ala. Yo quiero mi juego de vuelta. Yo si dono algo es para que me lo devuelvan. Imagínate que estar ahí con el copión y se parte la cinta. Claro. Joder, macho, pues son cintas. Coges celo y pega la puta cinta. Pero si pone celo ya no lo va a leer igual. No sé cómo va, la verdad. Eso me pasaba a mí con los casetes de música. Es que yo soy de la generación de soplar cartuchos. Ya estas cosas no sé cómo iban. Spectrum y de todo. En los últimos tiempos así españoles, juegos españoles reconocidos, el Gris, quizás, ¿no? Sí, y los de Mercury Steam, ¿no? El Blasphemous, también, que salió hace poco. Sí. Así, el Metroid, que recuerde. Sí, el Metroid, también el Metroid. Return of Samus, los Castlevania Lords of Shadow. Ahí, por cierto, hablando del Metroid de Mercury Steam, ¿no tenía que salir para la Switch? Eso era un rumor. A ver si aciertan. Este es bueno, recuerdo que aciertaran. Que leí a principios de año, dice, no, tranquilos, que cada año en enero hay una Nintendo Direct, ¿eh? Cuidado. Pues estamos ya 23 de enero y aquí no hay ni... Yo creo que se van a esperar a... No hay ni gente en la oficina. ¿Marzo, quizás? Joder. Marzo era el... Bueno, aparte que termina lo del 25 aniversario de Mario, si no me equivoco. Sí. Termina el año fiscal. Así que... A ver. Si se montan un buen directo. Pero yo entiendo que este año tampoco habrá E3, tampoco habrá ferias. Bueno, pues que hagan directs. No, Nintendo está acostumbrada, ¿no? Nintendo lo que ha hecho en los últimos años realmente es hacer direct y luego hacer evento, pero probando sus juegos. A lo mejor sí que hay ferias porque en otros países sí que están vacunados, supuestamente. Aquí, con el ritmo de vacunas, pues será más complicado. Sí, pero aunque estés vacunado, sería complicado ponerlo todo en marcha tan rápido, no lo sé. No sé, lo que ellos quieran. La próxima noticia es del Hitman 3, que ha salido a la venta. ¿Eh? No, sí, ha salido a la venta, ¿no? Yo por ejemplo, yo he visto un gameplay de Vegeta y el juego me ha parecido súper guay. Lo han puesto muy bien, ¿eh? Las notas. A mí me encantan los Hitman, la verdad. Yo ya lo dije, que es un juego que espero. No sé, está en PC, ¿verdad? El juego también. Está en PC, sí, en PC, y todas, la 4, la 5 y las Xbox, sí. Sí, uh-huh. Sí, lo que decías, Vicen, ¿no? Que han puesto muy buenas notas, creo. Sí, sí. Lo que he visto. 90 para arriba, ¿eh? O más. Pues nada, si os animáis... Ahí tenéis el enlace. Si podéis utilizar el enlace de Amazon Pinmin para sí. Comprarlo. Y claro, ayudáis a la comunidad, ayudáis a este podcast. Ahí estamos. La siguiente noticia fue algo que ayer se lió gordísima. Y es que Microsoft le dio por doblar el precio del Live Gold a 60 euros. Yo estaba un poco desconectado de esto. Yo he visto la polémica en diferido. Y luego la gente la lió tan parda, los pusieron de vuelta y media, que al final se han achantado. Han dicho que eran bromita, que no han sacado la cuenta, que han dicho. ¿Cómo, perdona? Que es la excusa que han puesto, que se les habían sacado la cuenta. Nos han sacado la cuenta. Que era el de los docentes. Han pichado un enlace por error. Sí. Muy típico eso, ¿eh? Sí. El enlace por error. Sí, eso era mítico. Yo creo que Microsoft ha dicho, yo no sé, bueno, la teoría era que iba a valer 60 euros, ¿no? A partir de las nuevas suscripciones y las nuevas renovaciones, ¿verdad? Verdad. Esto es lo que hay que hacer, o sea... ¿Liarla? Claro, es que si... Como lo que pasó con el de CD Projekt. Pues lo mismo. O sea, claro, es que al final la gente es lo que manda. Ya está. Si tú te quejas y todo internet se queja y se forma un revuelo, pues va a tener resultado en su gran mayoría. Claro. Menos que sea Nintendo y tengas el mando defectuoso y suben de tu cara. Eso ya es otro tema para dar de comer aparte. No está en el guión, pero he leído que en Canadá también están reuniéndose para denunciar a Nintendo por el Drift, el Joy-Con. Los veo ahí en el Tribunal de la Haya, crímenes de guerra con el Driftcom. Mínimo lo que se merecen. Están muy estresados estos, Sí. Microsoft, en su cuenta de Xbox España, dice, no hemos estado acertados hoy, ya habéis hecho bien en hacérnoslo saber. Parece ser que yo no lo sabía. ¿Qué significa estar acertados? Conectar y jugar con amigos es una parte fundamental. Hemos tomado esta decisión borrachos, y eso lo sentimos. Y hemos fallado en no tener eso en cuenta para los jugadores que cuentan con ello todos los días. Como resultado, hemos decidido no cambiar el precio de Xbox Live Gold. Ya no, perdona, ya no hará falta pagar $120 al año para jugar online, como se anunció ayer, sino que la suscripción mensual se mantiene al precio de 7 euros en España y la trimestral a 29,99. Y Zan, ese es el truco que te iba a decir. Por ejemplo, si vas a Amazon y utilizas el enlace de Amazon Pinming, los 3 meses no salen a 30 euros, sale a 20. Te ahorras 10 euritos. ¿Eh? La cosa es eso, que trimestral te ahorras más, ¿no? Que mensual. Es que no lo sé, porque hay que mirarlo, porque normalmente hay ofertas en las tarjetas y tienes que valorar a ver cómo te haces el mes y cuánto es lo mejor. Por mi experiencia, si compras dos tarjetas de 3 meses y las pones los códigos en la aplicación o en la web, se te acumulan, ¿sabes? Yo lo tengo que mirar porque es algo que tampoco... Sí, estaba suscrito al Game Pass, pero no es algo que esté 100% metido en el tema ni enterado. Pero claro, a ver, el Gold realmente ahora está unificado con el Game Pass. Ahora no es algo separado, ¿verdad? No, si tú tienes consola puedes elegir entre el Gold, que es lo que te permite jugar online con juegos... Es el Ultimate, ¿verdad? El Gold es el Game Pass Ultimate. Pero te cuento, tienen lo más básico, que es el Gold, ¿te acuerdas? Sí. Es lo que ha sido siempre, que te regalan... Bueno, te regalan, no, o sea, no, estos te los dan en tu cuenta. O sea, cada mes te dan 3 juegos o 4, los que considere Microsoft. Pero estos juegos, aunque dejes de pagar, se quedan en tu cuenta, ¿vale? Es un poco lo que hace Epic, ¿vale? Tú los reclamas. Está bien. Y aunque dejes de pagar, estos juegos puedes acceder a ellos, ¿vale? Y aparte de eso, puedes jugar online a los juegos que no sean... Free to play, porque esos puedes jugar siempre, aunque no tengas el equipo Gold, ¿vale? Y lo otro, los Ultimate, son los que usan es combinado. El Ultimate es lleva el Gold, puedes jugar y tienes encima el Game Pass, ¿vale? El Game Pass de consola tiene más juegos que el de PC o que el catálogo de Android, ¿vale? Sí, eso sí que lo sabía, que no siempre salen los mismos para PC para consola. Porque tienen como 3 catálogos: el de Android, el de PC y el de consola, ¿vale? Y los juegos pueden variar también. ¿Qué pasa con el Game Pass? En el Pass te cogen un juego, ¿no? Y te lo tienes ahí. No te dicen el tiempo que va a estar en el catálogo. Pero en el momento que lo quiten, te lo quitan, ¿sabes? Sí, a veces sí que sale lo de este juego caducará pronto o algo así. Entonces, lo suyo es verlos, si te gusta jugarlos o probarlos, o hacer lo que te dé la gana, puedes jugar una partida y instalarlos, ¿sabes? No es como Nintendo, que se ofenden si descargas el juego y luego no lo juegas, ¿sabes? Sí. Bueno, esto está muy bien que la gente la haya liado, porque demuestra que te pueden tomar el pelo, pero si tú quieres, le puedes dar la vuelta a la situación. Pasamos a la siguiente noticia, ¿no? Se va un señor que no sabía que existía, pero bueno, ahora sí sé que existe. Tampoco, que está, la verdad. Takaya Imamura, que es el diseñador de Tingle y personajes de Star Fox, que se retira de Nintendo. Empezó a trabajar en Nintendo con F-Zero y ha estado muy ligado a sus secuelas. Fue director de arte de Legend of Zelda Majora's Mask. Y como no salen más F-Zeros, pues ahí... Claro, es que no sale nada de Star Fox, nada de F-Zero, nada de Tingle. Entonces, bueno, pues... Dice este señor, ¿qué hago yo aquí? Pues me voy ya, que me voy a jubilar. Pues que pone la noticia que este señor ha anunciado que deja Nintendo después de 32 años. ¿Eh? Y dice, supongo que no volveré aquí más. ¿Qué significa eso? ¿Lo han expulsado? ¿O lo van a matar? Huele raro. Dice, este es mi último día yendo a trabajar. Me hago un selfie con las oficinas vacías. Supongo que no volveré aquí más. Joder. Como podía esperar, lo echo de menos. Están las oficinas vacías porque... Están todos los departamentos haciendo trabajando, comilla, trabajando en sus casas. De trabajo, sí. De trabajo. Eso explicaría de la sequía esta que hay, ¿no? Claro, claro. Ha sido muy mal esto el coronavirus para Nintendo. Pero en Nintendo Malasia supongo que trabajan todavía, ¿no? Hombre, allí hay cero COVID. Como no hay test, pues allí están cero. Los malayos. Bueno, ¿qué decir de este hombre? Que, bueno... Si se va, porque no tiene trabajo. ¿Tú sabías que el Tingle tenía un juego para DS? Lo tengo, está lo super tengo. Raro. ¿Qué dices? Sí. Súper creepy ese juego. Iba de conseguir dinero. Sí, no sé ni cómo se juega. Es que me lo puse una vez y digo, hostia, es que no sé para dónde tirar. Es muy raro. Sí, sí. Pues nada, consigues dinero y tienes que racanear a la gente. Por ejemplo, yo qué sé, necesitas comprar algo y vas a la tienda y vas racaneando. Es un juego de De gitano japonés. De Wallapop, básicamente. Sí. De... Vale, veo que hay otra noticia. No, no, esa ya la leímos, la de Sakurai. Sí, porque es que... Porque esta ya era la noticia perfecta para este podcast, porque combinaba Sakurai y Cyberpunk, ¿sabes? Claro. Pero desde entonces se ve que el hombre ha dicho no puedo mejorarme y se ha quedado quieto. Así que... sabe muy mal no traer la noticia de este hombre, pero no... A ver, la semana que viene. ¿Cuánto falta para que anuncien otro personaje para el Smash 2? Para el pase de temporada. Es que te lo dices antes. Antes de mediados de año yo diría que... Wow. Habrá noticias, ¿no? Espero que en primavera, ¿no? Antes. No lo sé. Hombre, tampoco hace tanto que salió el Sephiroth. Ya, no, sí, es verdad. Sí, que... no sé exactamente el intervalo entre personaje y personaje, cuánto suele ser. Sí, pero mínimo van a ser 4 o 5 meses, seguro. Sí, mínimo sí. Bueno, pues esperaremos a ver si se cumple la lista aquella que leímos de rumores, que no estaba tan mal. Y bueno, tenemos algunas noticias rápidas, como por ejemplo Cyberpunk 2077... ve récord de ventas en formato digital durante su mes de lanzamiento, a pesar de los reembolsos. O sea que... ¡Toma ya! Digitalmente también el juego, por lo menos en su lanzamiento, lo ha petado bastante. Es que lo ha petado, da igual que tenga bugs, o sea, da lo mismo. Es la gracia ya del juego, es que yo no... Es comprarlo, te lo he dicho yo. No concibo jugar a este juego si no es como... Que no hay bugs, no hay diversión. Si no entras al coche y explota, yo no lo quiero. No lo quiero. O eso de que ves el mismo personaje andando por la calle repetido como con 10 iguales. Todas las caras son las mismas. Sí, o niños con cara de abuelo. Reducidos con un... Fantástico. Y es, el futuro va a ser así. Sí. Esto es 2030, orden mundial, es así. Pues esto es mi hipótesis de que el juego lo va a petar, pero da igual. O sea, que la gente compra con cualquier cosa. Vaya. Y ya pasamos a la noticia seguramente de la semana o que más expectación ha levantado, que es el... Bueno, ya lo recordábamos aquí. Que es el... Ha salido ya, no sé si fue ayer o antes de ayer, fue el 21, que es el trailer de Resident Evil Village, en España, Villaje, que ya... ha anunciado su fecha de lanzamiento, que será en mayo, será el lo tenía apuntado, a ver si no, el 7 de mayo, saldrá para PS4, Xbox One y Play 5 y series y PC. Y al final, bueno, como se venía rumoreando, sí que saldrá para la generación anterior. Me ha sorprendido, no lo esperaba y bueno. A ver, yo por lo que comentamos la semana pasada, por la beta esta multijugador, que le anunciaron que estaría seguramente para PS4 y Xbox One, yo por ese tema sí que imaginaba que sí, al igual llegaría también, claro, sí. El 8. Me he visto el trailer antes. La verdad es que la ambientación está muy bien, pero como no me he pasado el 7, pues estoy un poco perdido. Entonces, claro, el tema de zombies ya y tal lo descartamos, ¿no? Porque estoy viendo cosas un poco ya... No sé si llamarlas fantásticas. O sea, apariciones o... Sí, a ver, sí que parece que hay sí una especie de zombies, pero... Sí, unas criaturas raras, ¿no? Sí, han puesto como novedad vampiros. Sí. Si no voy mal. Y hombres lobo, no sé si también. Sí, eso se vio al principio, creo. Y sí, como dices tú, que parece que hay como algo más fantástico. Sí. Parecen sí. Unas mujeres un poco turbias en el tráiler. ¿Sigue conectado con la saga principal? Porque leí que... no sé si era Chris, aparecía, o Leonardo. Aparece Chris, pero no sé de qué manera. Ya, bueno, entonces sí que está conectado. Y bueno, luego ha aparecido la Alcina Dimitrescu, que va a ser un personaje bastante... Ya se ha ganado bastante popularidad en internet, en redes, ¿no? Con su aparición y es... Sí, la tía de 2 metros y pico. Sí, ha gustado bastante por internet. Tiene bastante épica esta señora y parece que nos la va a liar en el juego bastante. Y no sé, por mi parte, lo que se ha visto de la mansión está bastante guapa. Me recuerda. Tiene tintes del remake de GameCube. Sí, sí, y... sí. Tiene. De hecho, es que yo creo que han puesto un poco de esencia, ¿no? Del primero. Sí. Del primer Resident Evil. Y luego los acabados y todo esto, muy, muy bien, por lo que he visto. Y la estética, pues me encanta. Está muy bien conseguida. Y más que un Survivor que eran los antiguos Resident Evil, pues ya es terror total, creo. Es lo que han querido conseguir, me da la sensación. Sí, sí, sí, yo creo que el rumbo de la saga, ya, al menos en el siguiendo la estela del 7, sí, se encamina más por ahí. Sí. Bueno, a ver qué tal está. Lo que no sé es si el 7 salió para la Switch en Japón solo, puede ser. Eso sí que no lo sé. Creo que solo era online, puede ser. O sea, que se jugaba a través de... ¿Cómo se llama? En juego, en plan Stadia. ¿Qué? Lo voy a buscar ahora, no tengo muy claro. Pero creo que sí. Ah, lo busco yo. Mira la edición coleccionista, ¿os mola? He anunciado la edición coleccionista por 220 euros. Sí, la figura se ve bastante maja. Sí, la verdad, el del... De no sé si el tamaño será comparable, porque veo la caja de juego, la figura y... Yo imagino que será tamaño como las del 2 y el 3, que yo la verdad me arrepiento mucho. No es que me arrepiente, sino que en su día las intenté pillar y no pude. A mí me pasa lo mismo. Mira, estoy arrepentido de no haber comprado la del Days Gone. Sí. La del... El juego este de Kojima, coño, no me acuerdo cómo se llama. Del Norman Reedus. Sí. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí. El de los entes varados, hostia, no me acuerdo. El de Death Stranding, sobre todo esa, me arrepiento un montón. La del bebé, ¿no? Que venía el bebé ahí. Sí, sí, tal cual. Me arrepiento, ¿eh? Luego pienso, hostia, yo con la limitada ya tiro. Pero me estoy arrepintiendo mucho de no comprar. Pero bueno, es que ya tampoco hay más sitio en casa. Y me estoy arrepintiendo también de no comprar la del Ghost of Tsushima. Pero bueno, ya haremos. A mí ya digo, las del 2 y el 3, el Resident Evil y los remakes. Sí. Me hubiera encantado tenerlas, pero ya fue más tema por el stock, más que otra cosa. Claro, es complicado pillarlo. Claro, sí. Hoy en día con internet es muy jodido. También es verdad que, a ver, yo creo que esas van a llamar más que esta, aunque esta lleve a Chris, ya un poco más mayor. Por el tema de los personajes. Claro. O sea, eran personajes que son más queridos, más conocidos en la saga y venden más, ¿no? Estoy viendo, no sé quién ha puesto esta foto del Chris ahí empechado con los abdominales. Es lo que iba a decir yo, porque la edición coleccionista traía al Chris, a la figurita del Chris, ¿no? Chris Redfield, ¿no? Sí. Podría ser la hermana también. Y la pregunta es que seguramente yo estoy convencido de que le puedes quitar la ropa. Porque fíjate la figurita. A la figura, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí. Le puedes quitar la ropa y lo dejas así en cachas. Bueno, no lo hemos comentado. Viene la edición con, bueno, la figura, el juego, el DLC. Sí, libro de ilustraciones. Si la foto viene en escala, que no creo, es una figura un poco grande, ¿no? Gigante. Sí, es como los enanos esos que pones en el jardín. Pues yo creo que es igual de grande. A ver, si queréis haceros la idea, sí, yo ya digo, creo que será la misma escala que la del 2 y la del 3. Pues si queréis mirar algún vídeo de cómo es un box o lo que sea, seguro que es el mismo tamaño. Bueno, lo vamos comentando. Si vemos la edición coleccionista que todavía no está en Amazon, pues nada. Y si queréis comprar con el enlace de Squadron Pinmin, pues ya sabéis, nos ayudáis en el canal. Me parece que está ya en game para reservar. Puede ser. El Resident Evil 7 sí que está en Switch, pero se juega mediante streaming en la nube. Es lo que en Japón. Pero en Japón, ¿no? Sí. 15 euros, ¿vale? Cloud versión. Cloud. No sé por qué no lo han sacado en físico, pero bueno. Capcom sabrá. Viene un mapa, ¿verdad? En la coleccionista está el 8. Parece bastante chulo, ¿eh? En tela, por lo visto. Sí. Un mapa y el Steelbook. En la En la edición limitada del Brazos de Wild también venía un mapa, ¿no? Hostia, creo de memoria. Creo que sí. Lo que me parece que fue abrirlo una vez y guardarlo, en mi caso al menos. En igual plan, que yo. Si tienes, todo esto lo tienes por internet. O sea, si tienes un mapa en tu pantalla en el monitor, ¿para qué vas a abrir el mapa físico? Sí. Al menos en mi caso. Digo, para que no se arrugue ni se joda, lo guardo y me lo miro por internet. Pero bueno, que la edición limitada del Brazo de Wolf fue la peor europea. Sí, cierto. Pues por lo que estoy viendo, sí. Vale, seguimos con Resident Evil, ¿verdad? Porque habían rumores medio confirmados que se estaba haciendo un remake de Resident Evil 4. Pero ahora parece que Capcom había reiniciado el desarrollo de este remake de Resident Evil 4. Con lo cual se estaría retrasando obviamente su lanzamiento y ya no lo esperaríamos hasta 2023, se habla. ¿Qué dices? Y bueno, al final... Dos años. La encargada del desarrollo era M. Chu, que es la que hizo el remake de Resident Evil 3. No sé si es la que hizo también el del 2. No lo sé. Pero bueno, y hasta ahora pues habría estado encargada de hacer el desarrollo de este remake del 4. Pero M. Chu había estado haciendo el remake en una conversión bastante fiel a lo que era el juego original. Es decir, lo más parecido. Y parece ser que Capcom no está tan por la idea de que sea más un remake, digamos, a escala, simplemente manteniendo la jugabilidad y mejorando gráficos, sino que Capcom quiere algo diferente. Entonces, por este motivo, pues parece que se ha reiniciado el desarrollo. Es que es curioso porque tanto el 2 como el 3 están muy, muy bien programados. Son 4. No sé, me extraña porque están muy, muy, muy, muy bien hechos los remakes. No sé si lo que tú dices, el 2 lo han hecho también ellos. Pero bueno, a ver qué sale, ¿no? Al igual. Sí, no sé. No sé por qué camino se decantará. Sí, yo no sé si recordáis que cuando se anunció el Resident Evil 4 para GameCube. Que estamos hablando ya de hace 18 años o más. No, ¿qué digo? 18 años, yo creo que casi 20. Salieron algunos vídeos. No sé si algún vídeo había y algunas fotos. Y estaba. Este Resident Evil 4 estaba más por lo que es hoy en día el Resident Evil 8, el Village. Porque habían fantasmas y una casa encantada y tal cual. Pero al final Capcom desechó ese trabajo. Y lo rehizo y salió el Resident Evil 4 que todos conocemos. No sé qué saldrá, pero bueno. También lo que hemos comentado antes de grabar. ¿No echáis de menos también un remake del Code Verónica? Sí, la verdad que estaría muy bien. Lo hemos comentado antes también. Que faltaría el del 0, pero al igual es el... Con el Code Verónica es más querido el Code Verónica, ¿no? Sí. Yo me lo pasé en Dreamcast, recuerdo que lo compré de salida y es mi Resident Evil favorito, ¿eh? Es... sí. Y no sé si es el más largo, creo que sí. Es el más largo y tiene una historia bastante, bastante profunda. Los gemelos esos que están enfermos. Está bastante guapo. Y hay una parte que llevas a Chris casualmente también. Y fue un juego que me gustó mucho. A mí como mi juego favorito de Resident Evil es el primero, o sea, la versión de GameCube por la remasterizada. Yo por ese tema ya estoy satisfecho, pero sí, el Código Verónica la verdad que estaría muy bien tenerlo remasterizado. Sí. Y bueno, hoy ya se nos va el tiempo, pero he pensado una cosa. La semana que viene, no sé si podemos hacer, antes de lo que hiciste, vamos a hacer el Defensor. Mejor, no sé qué os parece. Mejor. ¿No? Así no lo quitamos de en medio de una vez. Sí. Si queréis meter, queridos oyentes, si queréis enviar algún mensaje para el Defensor, lo podéis hacer a escuadronpimil@gmail.com o por Telegram. Me enviáis a mí o lo dejáis en el chat y ya está. Y yo lo añado al guión. Hasta aquí llega el podcast. No sé si queréis comentar algo más, pero por mi parte ya, Ya está bien. Por mi parte, nada más. Acordaos de utilizar el enlace de Amazon PinMe. Y bueno, comentar por último, me parece que se nos ha pasado, que se ha confirmado el juego multijugador que sale con el Resident Evil 8. Ah, sí, con Resident Evil Village. Sí. Resident Evil Verse, pues lo he visto. Reverse, jaja. Es un juego de palabras. Reverse, porque se ve un poco de culo. Al menos lo que han enseñado. Son sinceros, sí. Poniendo nombres. No sé, yo cuando lo anunciaron, en serio, creía que era un juego para móviles, ¿eh? No es broma. Pero bueno, ya veremos a ver hacia dónde tir. A ver qué sale. Otra cosa a comentar rápido que se nos ha escapado, que es noticia de hoy. Bueno, lo hemos comentado al principio. Los Iwata Ask van a salir en libro en España por parte de Planeta de Agostini durante el mes de noviembre. Noviembre no sé este si año. Lo quieren hacer. Sí, no sé si lo quieren hacer coincidir con el Salón del Manga, si es que lo hay. Porque muchas veces hacen coincidir lanzamientos para pillar ventas en los salones del manga, sobre todo de Barcelona. Entonces, bueno, saldrá el Iwata Ask. Que bueno, quitando que Iwata, pues, la dirección de la compañía... Iwata no estará firmando libros, ¿no? Me da que no. No. Quitando que Iwata, pues bueno, podías estar de acuerdo o no con la dirección de la compañía, a mí me gustaba bastante leer los Iwata Ask porque te enterabas de cosas de los desarrollos de los juegos y tal. Estaba muy bien, estaba, muy curioso. Estaba bastante interesante. Entonces, bueno, a ver si cae. A ver si cae. Yo creo, por mi parte, que al igual sí cae, pero... Claro que va a caer. Nosotros lo vais a comprar de cabeza el primer día. Lo vais a reservar. Y encima, okay. ¿Sabes lo que? Y es mentira, no lo vais a leer porque si va precintado, estará ahí tal sí cual. Queda. Se quedará. Sí. Uno habrá que comprar dos. Uno para precintar. Habrá que comprar, claro, habrá que comprar. Y otro para leer. O piratearlo. Bueno, pues señores, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Hasta luego. Venga, adiós.